Todo el mundo conoce a Gloria Fuertes como autora de literatura infantil. Mucha gente sabe ponderar también su importancia en el panorama poético de la primera generación de posguerra. Pero casi nadie sabe que era bibliotecaria, trabajo que desempeñó antes de irse a enseñar literatura española a Estados Unidos. En nuestro catálogo podrás encontrar la mayoría de su obra poética y multitud de estudios sobre ella.